sabes que está mal, pero después de cuatro copas siempre te busco, siempre es igual. No se me quita y la idea de dar la pelea, porque es evidente que todavía nos quedan un par de asuntos pendientes. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. ¿Cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver a aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, ¿cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver a aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Estoy por eso, bebé, no sé cuándo acabará. Estás pensando en lo que fue, pensando en qué pasa. Pasito, está bien, porque todo acabó mal. Yo era tu original, my. Recordando what I be, cuando tú merecías, pues ahí como tú me ves. No me ves nadie, ahora me pregunto qué fue. ¿Por qué te va? Vuelve, mami, dime, que yo, guau, como yo voy a hacer si tú no. Sabor de tu boca, otra vez vuelvo a pensar en ti, mi corazón en pedazos se destroza. Ya no puedo seguir así, si la vida contigo es otra cosa. ¿Qué hago yo viviéndola sin ti? Es igual a sentir la espina de una rosa.